Turno de noche. Con Juan Antonio Cebrián. Con Turno de noche entramos en la Zona Cero. Son los minutos que pasan de las 3 de la madrugada, de las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Tranquilos, está aquí, tranquilos. Muchísimas llamadas, pero en fin, hemos disfrutado con Ángela Mora y él también disfruta con Ángela Mora cada madrugada. Realmente uno no puede tener sentido estético, ¿sabes? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Porque ante todo hay que ser educado y cumplido. Sí. Mi muy querido profesor, porque ante todo le quiero. Y yo también a ti. Eso le salva. Lo que no comprendo es por qué esa forma, en fin, de tratarme, si tanto me quieres. Mi muy querido profesor, don Germán de Argumosa, dos puntos. Pues sí, como he dicho antes, la verdad es que... Aunque... Esta brujita nuestra es un regalo a la vista, ¿qué le voy a hacer? Aunque esta noche, estás, en vez de dos puntos, sí, utilice el punto superior, sí, para ponerlo paralelo con el inferior. Sí. Entonces sería puntos suspensivos. Qué barbaridad, qué manera de describir, los signos ortográficos, tan gusto. Sí. Qué barbaridad. ¿Se han dado ustedes cuenta? Muchas gracias, profesor. ¿Se han dado ustedes cuenta la cantidad de fonemas que ha utilizado para decir puntos suspensivos? Muchas gracias, profesor. O tres puntos. Muchas gracias, profesor Germán de Argumosa. Muchas gracias. Sí. No son las 3:05. Qué manera de decirme que he llegado tarde. Qué barbaridad. Y además, de una manera tan poco diplomática, ¿verdad? Es una manera, en fin. Parece mentira, ¿eh? Porque Juan Antonio es una persona de un espíritu finísimo, pero está decirlo sumamente burdo. No acabo de encajar esto último que ha habido. Creo que debe de estar. En fin, con la conciencia alterada. Sí. ¿Algo le ha ocurrido? Tergiversada, diría yo. ¿Algo? No, nada en especial. Nada en especial. No. Uno hace. A ver si ha pasado por algo que te ha trastornado. ¿Eh? ¿Y ese libro, profesor? ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia el tercio? ¿Pero cómo cambia el tercio? ¡Qué barbaridad! ¿Y esa joyita que tiene usted entre las manos? Esto sí que es magnífico. Señores, tiene... ¡Es magnífico! El profesor Germán de Argumosa tiene un libro con un olor... Sí, sí. ...a sabiduría. Bueno, yo te decía que era de principios de siglo. ¡Qué va! Es un poquito antes. Un poquito antes. De 1888. Es una joya. Sí, bueno, yo tengo algunos libros, es lo único que presumo, es lo único además que puedo presumir de libros. Pero la verdad es que tengo algunos libros que son verdaderos bombones, ¿eh? Sí, sí. Y este es uno de ellos. Bueno, tengo, tú lo sabes, tengo algunos del 1500, del 1600. Bueno, profesor, 1600. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el profesor cuenta con 6.000, 7.000 libros. Así que sí, para empezar. Yo creo que pasan de los 7.000 ahora. Pasan de los 7.000, sí. Porque sería que no entra alguno. Bueno, pues aquí el profesor tiene una joya magnífica. Sí, Tratado de la locura en sus relaciones médicas. Este es el título, por el doctor Guillermo Alzamón, profesor de enfermedades mentales y nerviosas en Nueva York, presidente de la Asociación Neurológica Americana, cirujano general del Ejército de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, es traducido al inglés por Federico Toledo y Cueva, licenciado en Medicina y Cirugía. Está editado en Madrid, en la administración de la Revista de Medicina y Cirugía Práctica, en 1888. En la Biblioteca Económica de la Revista de Medicina y Cirugía Práctica. Es Hombre, no es de los mejores libros que tengo. Vamos, en sentido, en fin, de valor de antigüedad. Tengo otros, pues ya he dicho, en fin, de unos siglos anteriores. Pero este es de los que hoy no se encuentra y cuanto médicos amigos míos le echan ojeada, se les ponen unos ojos como platos. Y se llama así, Tratado de la Locura. Sí, sí, Tratado de la Locura en sus relaciones médicas. O sea que hoy en día se llamaría Tratado de las Perturbaciones Psíquicas. Sí, ya, el término locura ya no se utiliza. Ya no se utiliza, ¿no? No, en absoluto no. Eso está completamente fuera ya, en fin, de la denominación médica en toda la psicopatología. Ya no existe ese término. Uh-huh. Además, con razón, con razón. Sí. Pero ¿por qué traigo aquí este libro? Porque es un libro que es una delicia. ¿Pero qué es una delicia? Fíjense que es, repito, de 1888. Y es actual, ¿eh? Es enormemente actual. Pero enormemente actual. Muchas veces me estoy encontrando con libros de hace un siglo, incluso más, que son más rigurosos, que son más profundos, que muchos otros que tratan de la misma materia y que después de un siglo o más, pues tenía que haber una diferencia mayor en cuanto a estos anteriores. Y sin embargo no es así. No cabe duda que antes, cuando se escribía, se solía escribir con más pozo, con más tranquilidad, y por lo tanto más profundamente. Y aun cuando no se hablase con adquisiciones que después sucedieron, sin embargo, eso era sustituido por la intuición y por la reflexión profunda, serena, Y esto es lo que ocurre con este libro, y no solamente con este. Ya traeré en otras ocasiones otros libros en donde se verá que es cierto lo que estoy diciendo. Bien, ¿y por qué dirán ustedes que traigo este libro? ¿Y por qué no vamos a seguir hablando esta noche de fantasmogénesis y de espectrogénesis y de los tulpas, como ya anunciamos? Eso es, porque, profesor. Creo que vale la pena. Son tantas las cosas, los temas interesantes que surgen, que tiene uno que hacer un verdadero esfuerzo de voluntad para decir, bueno, pues no, hoy no lo toco, ya lo tocaré más adelante. Pero mi temor es que si el tema que hoy traigo en sustitución, nada más que en sustitución por esta noche, de lo que estaba previsto, es porque creo que el tema es muy interesante, Juan Antonio. Usted, profesor, pone y quita. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Yo tengo aquí el título de que ha aparecido en un diario de Madrid, el título de un corresponsal de Bilbao, el título de una crónica, que dice así: los juristas advierten que el conocimiento del genoma cuarteará la idea de libertad. La Fundación BBV reúne en Bilbao a expertos en genética y derecho. Y luego se lee: 2 años después de la reflexión sobre los aspectos éticos del proyecto Genoma, la Fundación BBV quiere con este encuentro completar el diseño inicial que dio origen a la reunión de Valencia. Es un intento para situar las responsabilidades del derecho frente a las responsabilidades de la investigación. Con estas palabras, José Ángel Sánchez Achaín presentó ayer la reunión internacional sobre el derecho ante el proyecto Genoma Humano. El tema, como ven ustedes, es interesantísimo. Ya en el texto se puede leer lo siguiente. Este debate, dijo José Luis Villar Palachí, como todos sabemos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, dijo que estuvo encargado de la presentación jurídica, dijo que este debate pretende reflexionar sobre las sacudidas que sufrirá el edificio del sistema jurídico a causa del terremoto que va a provocar el proyecto Genoma. El conocimiento completo del genoma humano va a cuartear la idea de la libertad e incluso de la responsabilidad jurídica. ¿Y qué decir de esto? Que no es nada nuevo. Es un debate tremendo. Pero no es nada nuevo. Hace muchísimo tiempo ya que se viene diciendo que en los genes hay predisposiciones. Lo que no se puede decir ahora, y creo que tampoco en el futuro, es que esos genes anulan la libertad, libre albedrío. Eso no. pero que hay una predisposición, que hay una predisposición, que sí, el ambiente es favorable, casi es determinante, casi es determinante, desde luego. Pero ¿cuándo, en mi opinión, cuándo coopera el medio? Miren ustedes, si en una familia hay dos gemelos, y la herencia viene cargada en determinados sentidos. Y uno de los gemelos se desenvuelve en un medio opulento. Y el otro, en un medio opuesto, es muy probable que el segundo pueda ser un delincuente y el primero una persona sumamente honorable. Y esto no es de hoy. Y esto no lo sabemos a través de las investigaciones que se están haciendo en el genoma. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Lo que yo quiero advertir con esto es que, a través de lo que yo vengo leyendo estos días, se está planteando la cuestión, como ya se ha apuntado ahora con lo que he leído, a que los genes pueden anular la libertad del individuo. Eso no es verdad. Ahora, puede según el medio, puede esa predisposición genética, puede actuar casi de una forma determinante, desde luego. De ahí la responsabilidad tan tremenda de los políticos cuando no resuelven la problemática del medio, cuando su actuación no es capaz de evitar que el sujeto se encuentre en unas situaciones límites. Porque si ese sujeto, sobre todo si genéticamente se haya cargado, es muy probable que desemboque en una delincuencia, y en una delincuencia radical. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir con motivo de esto, pero no me dejes, Juan Antonio, no, simplemente apuntarle una cosa. Sin las citas del Tratado de la Locura en sus relaciones médicas. Hace algunos meses, hace un año y algo, con motivo de un ciclo de conferencias que se venía dando en la escuela, en la Universidad de Verano, bueno, pues se tocó el asunto de la bioética. Y tuve oportunidad de moderar una mesa aquí en la radio, con el doctor Sánchez Asiaín y con otros más. Bien, enseguida surgió el tema. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿De qué manera vamos a condicionar el esa futuro? Es la cuestión. Otra cuestión es que actuando. Que actuando, efectivamente. Sobre los genes se puede modificar la personalidad del sujeto. Ahí está. Ese es el gran asunto. Eso tiene sus límites. Se habló de clonización. Sí, claro. Pero eso, yo estoy hablando ahora sin ninguna manipulación. Entonces, sacamos el ejemplo, pues nos fuimos a la literatura clásica. El príncipe y el mendigo. El caso típico del príncipe y el mendigo. Justo. Cómo el medio condiciona a la persona. No es la persona la que viene condicionada. Enormemente. Que hay una predisposición, qué duda cabe. Claro que la puede haber. ¿Qué duda cabe que la pueda haber? Pero si el medio no favorece, entonces esa predisposición se queda en potencia, pero nunca en acto. Utilizando una terminología escolar, pero nunca en acto. Así es. Lo que pasa es que el medio puede hacer que eso que estaba en potencia, y que si no hubiese sido por un medio negativo, no hubiese nunca surgido, que surja precisamente por ese medio negativo. De ahí la enorme responsabilidad de los políticos, una responsabilidad tremenda. Porque si no se da a la sociedad un medio adecuado para que pueda desenvolverse, surgirán cada vez más esas potencialidades negativas que van en gran número de seres humanos. En gran número de seres humanos. Eso es tremendo. Ahora yo quiero pasar al libro porque eso es lo más importante. Lo más importante además es que precisamente este retraso no ha sido porque me haya encontrado hoy con esa maravilla que es la brujita nuestra. ¿Ah, no? No. Te he seguido a la broma, pero la verdad es que hoy no, y lo siento mucho. Lo siento mucho porque es un placer estético. Pero no ha sido eso, no. Es que, sin darme cuenta, se me pasó casi la hora, bueno, he venido casi en punto, ¿eh? Sí. Se me pasó casi la hora, precisamente hojeando ese Tratado de la Locura. Yo reconozco que soy temible cuando tengo un libro en las manos porque me olvido de todo. Y esto es lo que me ha ocurrido hoy. Bueno, pues yo, precisamente en relación con lo que les he dicho a ustedes, voy a leer pues algo de este libro que realmente les va, yo creo que les va a entusiasmar. Tenía puesta aquí una, uh-huh, una señal, resulta que la señal, pues no sé dónde se ha ido. La he quitado sin darme cuenta y a ver si no la encuentro. Entonces, ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí la señal. Sí. Había desaparecido y ya está aquí. Bien. En este libro, en el capítulo décimo, se lee como epígrafe herencia. Y dice así. Fíjense, es del 1888. La transmisión hereditaria de las particularidades de forma, carácter moral, maneras, idiosincrasias, hábitos y predisposición a las enfermedades es un hecho fuera de duda para todos los autores. Luego, más adelante. La semejanza de fisonomía con los padres es muy frecuente en los hijos. Un niño se parece a su padre, a su madre o a alguno de sus parientes. El labio superior hereditario de los miembros de la casa de Habsburgo es un ejemplo de este hecho, y otros que conocemos casi todos. En los animales inferiores se aplica esta ley con igual o mayor fuerza. Toda una manada de cachorrillos, por ejemplo, suelen tener manchas análogas a las del padre o de la madre, o unos son parecidos al padre y otros a la madre. Una señora me refirió que su abuela padecía cierta afección del ojo derecho con fotofobia, que la obligaba a bordar o coser siempre con este ojo cerrado. Su hija no tuvo padecimiento ocular alguno, pero todas las labores de aguja las hacía siempre cerrando el ojo derecho. La hija de esta tenía también el mismo hábito, que adquirió siendo muy niña, aunque hizo esfuerzos constantes para evitarlo. Me consultó respecto a su hija, niña de 8 años, la cual, en cuanto empezó a coser, unos días antes, cerraba el ojo derecho para empezar el trabajo. Tenemos aquí una ley de hábito transmitida a través de 4 generaciones. Algunas deformidades naturales o defectos orgánicos son indudablemente transmitidos a veces a la progenie. No es raro observar que los antecesores inmediatos de individuos que tienen dedos supernumerarios, pies deformes o labio leporino, hayan padecido una afección análoga. Las anomalías accidentales o deformidades son también objeto de transmisión hereditaria. Grognier, por ejemplo, asegura haber observado que los potros cuyos padres habían sido durante varias generaciones ascendentes marcados en una parte especial del cuerpo, nacieron con marcas correspondientes en situación y aspecto a las producidas por el hierro candente. Según Blumenbach, un hombre sufrió un traumatismo grave en el dedo meñique de la mano derecha y se le quedó mal torcido. Tuvo después varios hijos. Y todos nacieron con el dedo meñique de la mano derecha torcido como el de su padre. Entre los esquimales y kamchatkans se acostumbra a cortar la cola a los perros destinados a tirar de los trineos. Muchas veces nacen los perrillos sin cola o con este apéndice poco desarrollado. Lucas refiere a otros ejemplos del mismo género. Más adelante se lee: enfermedad congénita es la que el niño padece al nacer y que no es necesariamente resultado de un sello o impresión análoga recibido por la economía bien del padre o de la madre, sino debido a accidentes o influencias morales que obran por el intermedio de la madre. Un niño puede nacer, por ejemplo, idiota, no porque sus padres o antecesores hayan padecido idiotismo, sino por la influencia de alguna impresión física o moral sufrida por la madre durante el embarazo. Yo tengo algunos casos realmente sumamente interesantes respecto a lo que acabo de decir. Otro puede ser epiléptico, aun cuando sus padres no han padecido de epilepsia ni otra afección del sistema nervioso. Si uno u otro está embriagado durante el coito, del que resulta que era la concepción. Qué interesante es, ¿verdad? Cladier y Sagan refieren algunos casos interesantes que demuestran la influencia de la imaginación de la madre sobre el hijo antes del nacimiento. Hoy yo tengo un caso en la familia de mi mujer. Familia, en fin, no directa, colateral, pero muy próximo y muy interesante. De la influencia de la imaginación de la madre sobre el niño antes de nacer. Pues bien, Frodier y Sorin definen algunos casos interesantes que demuestran la influencia de la imaginación de la madre sobre el hijo antes del nacimiento. Indudablemente el idiotismo y otras formas de alteración mental suelen ser producidas durante la vida intrauterina por emociones morales fuertes o por otras perturbaciones mentales de la madre. Yo muchas veces he comentado esta influencia de las madres sobre los hijos en gestación con un gran amigo mío, con el doctor Álvaro Aguirre de Cárcer, un sociólogo sumamente conocido. En fin, no tengo que decir más de él. ¿Cuántas veces he hablado yo de la importancia que tiene la gestación, que la madre tenga un ambiente propicio y que su imaginación esté llena de contenidos relatos? Y continúo. Un hecho singular relacionado con la transmisión de las enfermedades y también de las deformidades y parecidos es que cuando queda a salvo toda una generación o uno más de los miembros de ella, la enfermedad o cualquier otra particularidad, se presenta en la siguiente. Un niño, en vez de parecerse a cualquiera de sus padres, se parece a uno de sus abuelos. Este fenómeno, como todos sabemos, se llama atavismo. Su existencia era conocida desde los antiguos. Aristóteles, Galeno, Plinio y Plutarco citan ejemplos de este género. Y el último refiere el caso de una mujer griega que, habiendo dado a luz un niño negro, fue acusada de adulterio. Y al fin se descubrió que pertenecía a la cuarta generación de un etíope. Este es un caso en mi vida interesantísimo, semejante a este, en donde me pidieron que interviniera porque el matrimonio estuvo a punto de separarse. Entonces dije que se hiciese una investigación en los antepasados, y se encontró que en los antepasados había un negro, fue un salto atrás. Y así se resolvió el problema, porque salió casi un negrito, pero negrito, ¿eh? Bien, y voy a terminar con un caso de Voltaire. Dice así. He visto, es que es muy interesante. Escuchen, por favor, que porque vale la pena, ¿eh? Vale la pena que se lo comunique a ustedes. He visto casi, escribe Voltaire, con mis propios ojos un suicida, cuyo caso merece llamar la atención de los médicos. Un hombre de claro entendimiento, de edad madura, de conducta irreprochable, sin pasiones vivas y bien acomodado, se suicidó el 17 de octubre de 1769. Y dejó un escrito explicando su acto dirigido al consejo de su ciudad natal. Se creyó lo mejor no publicarlo para no fomentar la tendencia de otros a quitarse la vida. Nada hay de sorprendente todo esto, pues todos los días se observan casos análogos. Lo más notable es lo que sigue. Su padre y su hermano se suicidaron a la misma edad que él. ¡Qué oculta disposición en los órganos! ¡Qué simpatía! ¿Qué combinación de leyes físicas obligaron al padre, a sus dos hijos, a suicidarse por el mismo método y a la misma edad? Era una enfermedad que se había desarrollado previamente hacía largo tiempo en su familia, de igual manera que mueren padres e hijos de viruela, de neumonía o de alguna otra enfermedad, y del mismo modo que los individuos de tres o cuatro generaciones se hacen ciegos o sordos o gotosos o escrupulosos a cierta edad. Los autores han citado varios casos análogos. Conozco los siguientes. Un individuo que nació con una ligera tendencia hereditaria a la locura se suicidó a los 34 años cortándose el cuello mientras tomaba un baño caliente. Este acto no pudo atribuirse a causa alguna. Tenía dos hijos y una hija, todos de menor edad, en la época de su muerte. La familia se separó y la hija contrajo matrimonio. A los 35 años, el hijo mayor se cortó el cuello mientras tomaba un baño caliente, pero se le pudo socorrer antes de morir. El segundo hijo se suicidó de igual manera casi a la misma edad. A la hermana la encontraron muerta dentro de un baño con el cuello cortado. Su hijo, a los 27 años, intentó suicidarse cortándose el cuello mientras tomaba un baño en un hotel de París, pero no lo consiguió. A los 30 años, repitió la tentativa salvándose de nuevo. Un año después, lo encontró su sirviente en el baño con el cuello cortado por completo. Un hecho fisiológico interesantísimo tiene cierta influencia sobre las leyes de la transmisión hereditaria. Bien sabido es que los hijos tenidos... Escuchen que esto es también muy interesante, repito. Bien sabido es que los hijos tenidos por una mujer de su segundo marido suelen parecer física y moralmente al primero, siempre que haya tenido hijos de este. Y ahora díganme, ¿es o no es interesante? Uh-huh. Recordemos que hemos leído el Tratado de la Locura, año 1888. Es un auténtico... En consecuencia, pues algunos términos utilizados son ya anacrónicos, por ejemplo, ese idiotismo del que se hacía mención antes. Sí, bueno, claro, hay que tener en cuenta en el año en que esto... Pero es impresionante, ¿eh? Es impresionante porque es salvo, en fin, algunas cuestiones un poco, en fin, así que... Podrían ser, por decirlo así, en fin, no anuladas, pero sí retocadas, en fin, o matizadas. Es que es impresionante. Año 1888. 1888. Qué poco hemos aprendido. Pues sí, la verdad. Qué poco hemos aprendido. Póngase los auriculares, sí. Profesor. Vamos a atender a nuestros amigos. Es cierto. Un siglo y pico y parece que nos ha avanzado más que un pasito. María Valencia, buenas noches. Hey, ¿cómo estamos? Hola. Mi niña. Qué me alegro de oírle, profesor. ¿Eh? Qué me alegro de oírle. Y yo, de oírle. Desde marzo, desde la falla, no he vuelto a hablar con vosotros. ¿Por qué has enfadado con nosotros? No, que no podía ser. No quiero hablar con vosotros nunca. Bueno. He aprovechado esta noche para poder hablar con el profesor y así de paso te saludo a ti también. Muy bien, se agradece. Me encanta todo lo que habla. Ay, qué interesante esta noche. Qué bonito lo que dice. Ah, cuánto me alegra que le haya gustado. Aprendo de usted. ¿Cuánto? ¿Verdad que es muy interesante, eh? ¿Eh? Es muy interesante. Ay, es que es muy bonito, es muy interesante. Y es verdad que se hereda toda esa cosa de las personas. Sí, claro que sí. Y lo que es muy importante es que las señoras que vayan a tener niños sepan la influencia tan tremenda que pueden ejercer sobre el ser que están gestando, ¿eh? Pues sí. Eso es muy importante. Que no lo olviden, ¿eh? Sí. Y con una pregunta quería hacerle, profesor. Sí. ¿Cómo una persona puede tener dos personalidades sin darse cuenta ella misma? Se lo ha dicho ya Juan Antonio con el término exacto. Se llama esquizofrenia. Ya sabes lo que significa este término. Personalidad extendida, ¿eh? Ya. Bueno. Pues se llama esquizofrenia. A mí me ha sucedido. Veía un sitio y decir, Dios mío, si yo esto lo he vivido, No tiene nada que ver con una personalidad secundaria, Sí, patológica, sí. No. Eso es un fenómeno conocido. Los franceses tienen una expresión para señalar lo que la expresión es de Javi, lo ya visto. Pero tiene una explicación dentro de la psicología normal, académica, ya lo he dicho aquí en otras ocasiones. Es que, mire, todo lo que se percibe, aunque no se perciba, queda en el subconsciente. Entonces puede llegar un momento en que veamos algo que en el subconsciente se ha recibido como algo parecido que se percibió apercibiéndose antes, y entonces uno cree que es algo realmente, algo que se ha conocido como en una vida anterior, y sin embargo no. Es semejanza con algo que se percibió sin apercibirse, pero que estaba en el subconsciente. Usted me lo ha explicado estupendamente. Dándome la cabeza con eso. Ay, muchas gracias. Pero, muchas gracias, María, por estar ahí. Me alegra muchísimo de oírle. Y como ya de aquí hasta 3 meses, casi a Navidad, les deseo que tenga unas felices vacaciones. Muchas gracias. Son muy simpáticos con Antonio y usted, profesor. Muy bien, María. Muchas gracias, María. Muy cariñoso de vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y a todos los oyentes de María de Valencia. Vale. Muchas gracias, María. Hasta siempre. Un beso, tío. Un abrazo. Hasta pronto. Simpática, María. Miquel Donosti, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Venga, cuéntanos. Esto, bueno, llamo más que nada para confirmar lo que dice el profesor, ¿no? Sí. Eso de que la persona puede modificar su hábito de vida, ¿no? Sí. Bueno, yo te cuento mi caso, es corto, bueno, más breve posible. Sí. Bueno, pues yo de chaval ya pronto empecé con las drogas y sí. Me atormentó ese mundo, ¿no? Pues delincuencia, drogas... Sí, claro, tal, ¿no? Claro. Y bueno, ya con 17 años estaba hecho polvo, ¿no? Estaba pero mal. Sí. Y bueno, decidí meterme a hacer alguna disciplina, algo, porque es que veía que, vamos, estaba fatal. Sí. Pero, de todo, o sea, era malo y me había vuelto bastante malo y, bueno, y costumbres malas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora en estos momentos tengo 30 años, ¿no? Sí. Y bueno, mi vida... ha cambiado, pero por completo, vamos. Pues un abrazo fortísimo. De haber estado metido, no porque yo hubiese querido, ¿no? Sino porque... Solo el medio. Empujado. El medio, que es tremendo, que es terrible. De ahí la responsabilidad de los gobernantes. Pero le iba a decir, pero claro, necesitado una disciplina, ¿no? O sea... Sí, tiene que ser por uno, porque los demás pocos nos ayudan. Sí, no, pero no solo por uno, sino reintegrarme en una disciplina, claro. Cualquier arte o cualquier historia. Sí. Yo en mi caso elegí, pues, el deporte, las artes marciales. Magnífico. Y bueno, y mi vida... Magnífico. Pero, que ahora mismo pues soy una persona... Me gusta estudiar. Bárbaro, estupendo. Estupendo. Un cambio radical, ¿no? Sí, claro. Ya que siente un gran disfrute en eso. Hombre, pues sí. Claro que sí. Okay. Eso es el libre albedrío. Claro que sí. Has elegido tu camino. Naturalmente. Pues mire, mi respuesta es que le mando un abrazo fortísimo con mi enhorabuena. Y tu llamada imagino que servirá de ejemplo para muchos que nos están escuchando. Claro que sí. ¿De acuerdo, Miquel? Vale. Venga. Pues muchas gracias por su llamada porque es un ejemplo muy interesante, ¿eh? Vale. Un millón de gracias por su llamada. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Adiós. Adiós. María José Valladolid, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Maríajo. Cuéntanos. Bueno, lo primero que me quitéis es el sueño todas las noches. Eso está muy bien. Pues ya lo siento, ¿eh? Lo siento mucho. Me alegro, pero lo siento. Las dos cosas. No sé cómo resolver esta contradicción. Tengo un examen el sábado y otro el lunes. Ay, Dios, eso ya es peor. No, antes son los exámenes, ¿eh? Y son fuertes los exámenes. Pues bastante. Bueno, sí. ¿De qué disciplina? Bueno, pues el sábado es estadística. Uy. Caramba. Bueno, pues vamos a ver si lo sacas adelante. Te mandaremos efluvios. Vale. Sí. Cuéntanos. A ver, di. Bueno, era una pregunta, así como un poco personal, ¿no? Sí. Resulta que, bueno, mi madre, a partir de que tuvo la menopausia, pues, bueno, pues se puso enferma, ¿no? Vamos, de nervios. ¿A qué hora lo tuvo? ¿A qué edad lo tuvo, perdón? Bueno, pues, vamos a ver... ¿50? Sí, por ahí. Pues sí, la edad normal, sí, ha acertado con Antonio. Sí, vamos, yo tendría 12 años, así sí, cuando pasó todo eso. Sí, bueno, y entonces se le modificó el carácter. Sí. Es muy frecuente. Entonces lo que la diagnosticaron, pone en el informe médico un síndrome esquizoafectivo. Por Dios, en fin, el médico tendrá sus razones para ese diagnóstico, pero... me parece un poco fuerte como cuando hay por medio una menopausia. ¿Ella qué decía? ¿Que no la quería y suficiente? Es que yo no entiendo por qué la puso ese... Es que tampoco lo entiendo yo. Porque esa es una forma típica, en fin, de las señoras que están en la menopausia. Es decir, si fuese algo realmente extraordinario, pues entonces podría pensarse en algo patológico. Pero es que... es una reacción tan normal y en efecto, por lo general, tan que está dentro de la norma, que yo no veo ahí ninguna conceptuación patológica. Cuando aparece la menopausia sí que es frecuente en las mujeres que unida a la menopausia aparece una cierta depresión. Naturalmente, pero eso no se puede considerar como patológico.